Tú te fuiste, no dijiste ninguna razón. Me dejaste triste y rota toda la ilusión. Y ahora yo, ¿cómo puedo olvidar en canción? Acordar cuando te cambié por otras, y vas a notar cómo es que cambian las cosas, y vas a llorar cuando por mí te pregunten por qué un güey como yo sale en cualquier cajón. Así que ya ni le busques. Acordar cuando te cambié por otras, y vas a notar cómo es que cambian las cosas, y vas a llorar cuando por mí te pregunten por qué un güey como yo sale en cualquier cajón. Así que ya ni le busques.